Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldean denori, Uruguaitik, Victoria, Norma eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y hoy somos Norma, Gloria y Victoria. Buenas tardes a todos los oyentes. Un gusto tenerte acá con nosotros, Norma. Muchas gracias por venir a acompañarnos. No, el gusto es mío al estar con ustedes y poderme permitir estar acá en este espacio. El otro día llegaba al final del programa un llamado que nos decía que Norma llamaba para decir que nos iba a acompañar en la corrida que vamos a hacer acá en Montevideo. Sí, Marcelo corriendo y yo acompañando. Marcelo es eso. O sea, es, aparte de todo, es un cariño y es un orgullo estar cerca de ustedes. Muy bien, vamos a estar muy bien representados entonces. Bueno, bien, las vías de comunicación, Gloria. El mail es orainoscalerria@gmail.com y el blog es www.orainoscalerria.blogspot.com. Vamos a saludar a Fefe también. Buenos días, Fefe, acá estamos. Buenos días, feliz cumpleaños, Fefe. Bueno, vamos a empezar entonces hablando de la cómo está la situación política en Euskal Herria, ¿no? Y al comenzar la semana había una noticia de que adversales de diversas tendencias van a impulsar el Aberrieguna unitario, el Día de la Patria Vasca, que es coincide con el Domingo de Pascua todos los años. Algunos de los ciudadanos que han apoyado la celebración del Aberrieguna unitario el próximo 12 de abril con una marcha entre Irún y Hendaya resaltaron que es imprescindible la unión de fuerzas para conseguir la soberanía de Euskal Herria. La iniciativa de Nació Eztabaida Gunea, del Foro de Debate Nacional, cuenta con el apoyo de una amplia representación de la sociedad vasca en la que se encuentran adversales de diferentes tendencias y de todos los herrialdes. Bien, la ofensiva contra la izquierda abertzale. Garzón procesa a 44 militantes de la izquierda abertzale por sus actividades políticas. Baltasar Garzón dictó en esta semana un nuevo auto contra la izquierda abertzale por el que procesa a 44 militantes de Batasuna, EA, ANV y EHAK, a los que acusa de un delito genérico de integración en organizaciones terroristas. Este auto de continuidad al proceso judicial iniciado en agosto de 2002 con la suspensión de actividades de la primera de estas formaciones. Sí, y respecto a esto, vamos a escuchar un audio de Info Saspi Ratia, una entrevista que hace Martín Garitano al analista político Florena Ois, que ya nos está acompañando todas las semanas, quien aborda la nueva imputación masiva que hace Garzón contra miembros de la izquierda abertzale. Escuchamos. Son las 8:20 de la mañana y tenemos con nosotros ya puntual a Florena Oiz. Uno, Floren. Uno, Martín. Bueno, finalmente Garzón ya ha mostrado sus cartas. 44 nuevos imputados. ¿Y van cuántos? Pues varios cientos, ¿no? Según se hagan las cuentas, esto era un paso previsto. Yo no sé exactamente si esperaban los familiares o los propios encausados que ocurrían en estos momentos, pero bueno, dentro del procesamiento de personas que por otra parte en su mayor medida están en la cárcel, más tarde o más temprano vienen los autos de procesamiento. Lo que pasa es que cuando se trata de Garzón, seguramente hay alguna razón para que haya sido precisamente ahora, y supongo que no tardaremos en descubrirla. Se da la circunstancia de que entre los imputados están miembros reconocidos de Batasuna, también cargos electos de Acción Nacionalista Vasca y portavoces de EHAK. ¿Se trata de cerrar el círculo de alguna forma? Sí, bueno, esto es una cosa que viene de hace ya mucho tiempo y como ayer apuntaba algún medio de comunicación, esto no supone el fin de nada porque, por desgracia, ya hay continuación de estos sumarios, ¿no? Es decir, que había la duda de hasta dónde llegaría este auto de procesamiento, por tanto, hasta dónde dónde llegaría el límite de este sumario, pero ya está claro que las últimas personas detenidas por DIRUM pues están en otro sumario. Es decir, que Garzón lo que hace es cerrar una etapa, pero deja claro que sigue abierta otra, ¿no? Por desgracia. Tú mismo estás incluso en otro procedimiento, el 3502. ¿Cuál es la evolución de estos sumarios? Tengo la impresión, me da la impresión, y siendo periodista y trabajando en el ramo, de que al final perdemos la perspectiva y no sabemos exactamente quién está, dónde está, cómo está y por qué está, ¿no? Bueno, la verdad es que es un poco difícil mantener cualquier tipo de racionalidad en el análisis de todo esto, porque el sumario en el que yo mismo estoy inmerso es el llamado 3502, es decir, un sumario iniciado en el año 2002, estamos ahora en el año 2009, y es el sumario que oficialmente denominan de las Enrico Tabernas, ¿no? En el que hay encausadas muchísima gente que no tiene absolutamente nada que ver con el funcionamiento ni con la gestión de las Enrico Tabernas, pero por alguna arbitrariedad o por alguna manía se le llamó así, ¿no? La verdad es que a veces cuesta saber quién está en cada sumario porque Martín, muchas veces han sido decisiones arbitrarias, ¿no? Esto obedece a impulsos políticos, ahora interesa encausar, detener o encarcelar a determinadas personas, y lo de menos es si tienen algo que ver entre sí o si forman parte de un grupo, etcétera, etcétera. Lo importante es que satisfacer ese impulso político, ¿no? De ahí que se encuentren, pues eso, que haya personas que están procesadas en el 3502 y también en este que se cuyo auto de procesamiento se dictó ayer, y otras personas que no. ¿Por qué? Bueno, pues esto habría que preguntárselo a Garzón, o si es que él lo sabe, porque, como decíamos, ¿no?, aquí de lo que se trata es de ir dando golpes, y cuando además se trata de Garzón, pues de la manera más chapucera, porque al final existe la sensación, y posiblemente es la que tiene el propio Garzón, de que ser chapucero no tiene problema, no tiene consecuencias negativas, porque siempre está el resto del aparato judicial para sacarle la cara, ¿no? Si miramos al tiempo postelectoral en la Comunidad Autónoma Vasca y a ese futuro gobierno de Lacua, constatamos que el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular, bueno, se las prometen felices y hablan incluso de matrimonio, de noche de bodas. No sé si es un tanto escatológico la terminología que están empleando, pero del Ebro para abajo, el PP junto con el PNV están atornillándole a Zapatero. Sí, la verdad es que el pacto o el tipo de alianza que se va dibujando para la llamada Comunidad Autónoma Vasca, ¿no?, es un pacto que tiene que ver y que va en la misma dirección del que existe en Nafarroa ahora mismo, ¿no?, y que no tiene nada que ver con las líneas generales de la política a nivel del conjunto del Estado, es decir, al otro lado del Ebro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues esto, cuando sucedió en Nafarroa, decíamos que se trataba de una cuestión de Estado, y cuando está sucediendo en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, hay que decir lo mismo. Curiosamente lo han dicho algunos del PNV también, ¿no? Cosa que no dicen cuando la ley de partidos y la aplicación de la ley de partidos les favorece a ellos, pero en fin, está bien que lo digan ahora, ¿no? Y esa es verdaderamente el análisis, ¿no? Esto es una cuestión de Estado, y en materia de Estado, es decir, de garantizar la unidad territorial del Estado y evitar que la sociedad vasca pueda decidir su futuro, pues en esto están absolutamente de acuerdo tanto el PP como el PSOE, y por eso caminan juntos, ¿no? Lo que ocurre es que a la vez que están juntos en esto, están enfrentados en que dentro de esa lealtad y de ese compromiso con un modelo de Estado, los dos quieren gestionarlo, los dos quieren tener el poder, y eso los convierte en adversarios, ¿no? Esta es una situación bastante particular, pero que, por esquizofrénico que parezca, son capaces de llevar, por lo menos hasta ahora, sin que el personal o sin que sus votantes, o ante sus votantes, digamos, chirríe demasiado, ¿no? De todas maneras, habrá que ver. Yo soy de la opinión de que hay en todo esto mucho de propaganda, ¿no? Si ese gobierno al final se conforma como parece, es decir, si Patxi López es lehendakari con el apoyo del PP, tal y como ahora mismo parece, aunque en estas cosas es mejor esperar al final para no pillarse los dedos, si es así, va a ser un gobierno extraordinariamente débil, para empezar porque proviene de un pucherazo, para seguir porque tiene una contestación incluso en el Parlamento y fuera del muy grande, y por tanto yo creo que ahora hay una maniobra, un intento de disimular esa debilidad, aparentando ambición, aparentando audacia para tomar medidas, etcétera, etcétera. No es aquello de un gobierno que se va a mover. Yo creo que es un gobierno que va a simular en todo momento que se mueve, porque es evidente que si se quedara quieto se caería por su propio peso, ¿no? Entonces, quizás para evitar que la presión social lo haga caer a cortísimo plazo, pues van a estar en continuo movimiento. Pero eso, Martín, no es sino prueba de debilidad, no otra cosa. Nafarroa, como cuestión de Estado, Rajoy ya ha desembarcado, lo veíamos ayer en Iruñea, en la nueva sede del Partido Popular. ¿Van a hacerle daño a UPN? Bueno, eso está por ver, ¿no? Yo creo que hace falta más tiempo para saberlo. En todo caso, la verdad es que existen, han sucedido desde que se dio esta ruptura, han sucedido dos cosas, que han, mejor dicho, tres, que han cambiado un poco la percepción que podía haber en un primer momento. Libertad para los 8 detenidos por querer concurrir a las elecciones el 1 de marzo. Eso trae las noticias de esta semana. Para que vean cómo están un poco las cosas, ¿no? Hubo elecciones el 1 de marzo en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca y los 8 militantes independentistas arrestados a finales de enero en un operativo comandado por el juez Baltasar Garzón para allanar el camino de las ilegalizaciones de los partidos Democracia para 3 Millones y Askatasuna quedaron en libertad bajo fianza esta semana. Ode Yegaña, Amparo Las Heras, Agurtzane Solaberrieta, Eli Zubiaga, Iker Rodrigo y Manuel Nieto, Arantxa Urkaregui e Iñaki Olalde quedaron libres tras ser encarcelados por querer dar voz al independentismo. 13 días después de que D3M se presentara en sociedad como opción independentista a los comicios, 8 personas, entre ellas la cabeza de lista por Áraba, fueron detenidas. Pasó la cita con las urnas y estos 8 militantes abersales han recobrado su libertad tras admitir la Audiencia Nacional que su arresto se debió a su militancia política. Grave, ¿no? Grave y totalmente, o sea, ya cada vez más explícito, ¿no? La persecución. Tras las elecciones del 1 de marzo y previa a la investidura de quién será el próximo Lehendakari y cómo quedará conformado el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, tanto el PSOE como el PP contemplan apoyarse puntualmente en el PNV. PSOE y PP enfilan la recta final de la negociación sobre políticas y reparto de cargos para que Patxi López sea Lehendakari. A partir de ahí, el escenario seguirá abierto, ya que el Partido Socialista de Euskadi quiere dejarse las manos libres para pactar puntualmente con el PNV. Si ésta acepta jugar ese papel y Antonio Basagoiti, líder del PP en la Comunidad Autónoma Vasca, también ve posible alcanzar acuerdos con los getzales en materia como las infraestructuras. Sí, Ibarreche despeja sus dudas y las de Urkullu y anuncia que se presentará como candidato al Lehendakari. Juan José Ibarreche anunció esta semana que presentará su candidatura a la investidura porque tengo 80.000 razones más que el señor López, dijo. Pese a la contundencia de su afirmación y a la sorpresa que mostró sobre que se pudiera dudar de ello, lo cierto es que el propio Lehendakari en funciones había evitado anteriormente confirmar que daría el paso y fue entonces cuando el presidente del Euskadi Buru Batzar, Iñigo Urkullu, había dicho que si se confirmaba el pacto Partido Socialista de Euskadi y PP, analizaríamos esta situación. Ahora Ibarreche le da vuelta, ¿no? Bien, el PSOE pactó en Madrid que el PNV elegirá el próximo director de EITB. Las negociaciones entre el Partido Socialista de Euskadi y el PP para llevar a Patxi López a Juria Enea incluyen acuerdos sobre profundos cambios en EITB. El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, avisó al presidente del gobierno español que esas conversaciones romperán un pacto suscrito con los getzales. Según ha sabido Gara, el PSOE se comprometió en 2005 como contrapartida al apoyo getzale a ley de la televisión digital terrestre a que el próximo director de EITB sería el propuesto por el PNV. Y ahora se supone que deberá cumplir, ¿no? Y sí. Bueno, y por otra parte, el PP saca al Partido Socialista de Euskadi la presidencia del Parlamento y la firma de un acuerdo en el ámbito de las negociaciones, ¿no?, que se están llevando. Las comisiones negociadoras del PSE y el PP han alcanzado un principio de acuerdo para garantizar la investidura de Patxi López y la estabilidad de su futuro gobierno, lo que incluye que será el PP quien presida el Parlamento de Gasteiz, mientras que el PSE PSOE, o sea, el Partido Socialista, contará con la vicepresidencia primera y la secretaría primera. Las direcciones de ambos partidos deben ratificar ahora el pacto para firmarlo públicamente. El pacto con el Partido Socialista de Euskadi dejará en manos del PP cualquier reforma estatutaria. Medios cercanos al PP y al PSOE coincidieron en anunciar que el principio de acuerdo para la investidura de Patxi López incluye una limitación para la búsqueda de una reforma estatutaria en la comunidad autónoma, que hace que esta no sea posible sin el consenso con la derecha española, lo que es interpretado en ese sector político como la constatación de que no habrá ningún movimiento a lo largo de esta legislatura. López asegura, por su parte, que presidirá un gobierno sólido, estable y cohesionado. Esto lo decía hoy Patxi López. Ha asegurado que el acuerdo con el PP busca dar estabilidad a su futuro gobierno, cuya apuesta será el respeto a la legalidad que atienda a las víctimas, o sea, a las víctimas de ellos, a la legalidad de ellos, que ponga el autogobierno al servicio de los ciudadanos, de ellos. Y que una al país de ellos. O sea, todo a favor de España, porque vemos acá en la comunidad autónoma vasca, como pasó con el gobierno, con el parlamento de Nafarroa, que ante todo está la unidad de España. Entonces, estas palabras, el respeto de la legalidad española, que atienda a las víctimas del lado español, que ponga el autogobierno al servicio de los ciudadanos españoles y que una al país, o sea, a España, ¿no? Claro. Mientras tanto, ¿qué pasó con...? Ciarreta reafirma en su despedida la apuesta de A por un polo soberanista. Unai Ciarreta hizo efectiva esta semana ante la Asamblea Nacional su dimensión como presidente de A, en un discurso en el que reconoció el fracaso electoral, pero en que insistió en la necesidad de mantener la apuesta por el polo soberanista desde el respeto a los derechos humanos. Sí. Y bueno, y siguen pasando cosas. Y esta semana estalló una bomba contra la casa del presidente de Astilleros de Muruet. Una bomba estalló en la madrugada del jueves en el exterior del chalet en el que reside el empresario Juan Manuel Arana, presidente de Astilleros de Murueta y tesorero de la Cámara de Comercio de Bilbo, causando daños en el cercado que rodea el inmueble y en una caseta de aperos. Partidos e instituciones condenaron el atentado de ETA. La CUA informó posteriormente que la bomba contenía 2 kilos de amonal y que el artefacto fue activado mediante un temporizador cuyos restos fueron encontrados en el lugar por los agentes de la policía autonómica. En Euskal Herria Norte y Parralde sentencian a Euskal Herriko Laborantza Ganbara. La sentencia exculpatoria, abre la puerta al reconocimiento de EHLG, la decisión de exculpar a EHLG y a su presidente fue recibida con euforia por las decenas de personas que se acercaron al tribunal. Michel Berokoirigoin la calificó de víctima histórica y tras recordar todos los avatares a los que han tenido que enfrentarse, llamó a seguir trabajando al tiempo que instaba a que de una vez por todas se dé una respuesta institucional a la reivindicación de una Cámara Agraria Vasca. Sí, sin duda es una victoria histórica. Ya habíamos, el año pasado comentábamos el juicio a Euskal Herriko Laborantza Ganbara y porque era como que es algo que aglutina a todos los agricultores vascos, ¿no? Y entonces querían impedirlo desde el gobierno francés y bueno, parece que en este caso la sentencia fue favorable, ¿no? Bien, siempre estas pequeñas victorias dan aires para seguir luchando, ¿no? Vale la pena. Bien, y en Nafarroa, veto de UPN a Gara y a Berria. Iruñea parece que será aspirante a capital de la censura y no de la cultura, porque la dichosa crisis económica no solo sirve de excusa para despedir trabajadores, inyectar cantidades astronómicas a bancos o ayudar a empresas amigas de los partidos en el poder. En Nafarroa, como vemos, y más concretamente en Barañáin e Iruñea, el UPN ha encontrado en la crisis una buena coartada para prohibir en las bibliotecas públicas los periódicos que no le gustan. Me vas a acordar aquella canción que decía estudiar era pecado y delito era saber, ¿no? Ahí está. Porque cuando un pueblo sabe no lo engaña un brigadier. Bueno, es idéntico. Bilbo acogerá una marcha en favor de la Ikurriña y del cambio, pese a que pronto se cumplirá un año desde que la Rojigualda ondea en el ayuntamiento bilbaíno, la ciudadanía no cesa en su empeño de ver a la Ikurriña sola en el mástil. Para ello y para exigir el cambio para Euskal Herria, una manifestación recorrerá la capital el próximo jueves. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de los presos y presas políticos vascos y de la represión y memoria histórica, porque se cumplió 25 años de los fusilamientos de Pasaya. La Ertzaintza actuó por tierra, mar y aire contra el acto en recuerdo que se realizó en Pasaya. La Guardia Civil fue quien los mató a tiros hace 25 años, pero ayer no tuvo que mandar a la bahía a ninguno de sus agentes. Fue la Ertzaintza, o sea, los sipayos, ¿no?, quien se encargaron de evitar la fotografía del acto de recuerdo a Pedro Marizart, Dionisio Aizpuru, José María Isura y Rafael Delas, y lo hizo por tierra, mar y aire. Un pequeño ejército contra familiares y vecinos que solo reclaman la verdad sobre aquellos hechos. El preso Xavier Echeverría pierde más de 10 kilos en 26 días de huelga de hambre. El próximo 31 de marzo cumplirá de forma íntegra la condena fijada por los tribunales parisinos, pero ante el riesgo de ser expulsado y detenido por la policía española, el preso político azpeitiarra Xavier Echeverría emprendió una huelga de hambre. Hoy cumple 22 días en lucha que inició ante el riesgo de ser torturado. Ya ha perdido 10 kilos. El pleno de Azpeitia contra la expulsión de Echeverría, el consistorio azpeitiarra aprobó una moción en la que denuncia la expulsión que puede sufrir su convecino Xavier Echeverría, preso en Muret y en huelga de hambre desde hace 26 días. Sí, lo que teme en definitiva es ser trasladado al Estado español y que ahí lo torturen, ¿no? Bueno, tres jóvenes declararon esta semana en la Audiencia Nacional acusados de arrojar pintura a una sede del PSN en Barañáin el 1 de marzo de 2008. Uno de ellos es el preso político Xavier Zagardoy, que fue trasladado desde prisión a dependencias judiciales. Todas las pruebas contra estos jóvenes son las declaraciones arrancadas bajo torturas a Xavier Zagardoy mientras estaba incomunicado por la Guardia Civil. En ese sentido, el movimiento Pro Amnistía denuncia que la Audiencia Nacional utiliza la tortura para lograr pruebas con las que luego construir acusaciones contra ciudadanos vascos. Una forma muy legítima, ¿no? No sabes cómo están las cosas. Propuesta inédita para una comisión de la verdad sobre el genocidio franquista. Las organizaciones reunidas en la plataforma Lau Aizetara Gogoan presentaron ayer un ambicioso y exhaustivo dictamen para la creación de una comisión de la verdad en Euskal Herria sobre el genocidio franquista. El informe presentado en Bilbo fue encargado por el gobierno de Lakua hace unos meses, pero su valor va más allá de las coyunturas políticas. El trabajo pone los raíles para revisar un genocidio nunca purgado y cuyas consecuencias siguen hoy en pie, ¿no? Sí, y por otra parte, Ikasle Abertzaleak denuncia en Iruña el control social y policial. Son los estudiantes abertzales, ¿no? Los jóvenes estudiantes. Cerca de 200 estudiantes se manifestaron por las calles de la capital navarra para denunciar el control social y policial que padece este colectivo dentro y fuera de los centros de educación en Iruña. Ante esta situación, abogaron por hacer un frente estudiantil. El secretario de organizaciones del Partido Socialista de Euskadi, Rodolfo Ares, quien anunció que el nuevo gobierno que presidirá Patxi López anulará las ayudas del ACUA para sufragar los viajes a las cárceles de los allegados de los presos vascos. Ares anunció que su partido adoptará todas las medidas que sean posibles para que estas ayudas no entren en vigor. Sí. Echerat, la Asociación de Familiares de Presos Políticos Vascos, replica a Ares que la cadena solidaria con los presos no se romperá. Con o sin ayudas testimoniales, la cadena de la solidaridad no se va a detener. No van a acabar con nuestra decisión de arropar nuestros familiares y amigos encarcelados. Afirmaron que ni Ares ni su partido tienen nada que hacer ante la voluntad de miles de personas en Euskal Herria. Llevar cariño y solidaridad a todos los presos políticos vascos encarcelados. Además, recordaron que las ayudas de Lakua solo contribuyen a aligerar mínimamente la enorme carga económica que supone la dispersión, ya que destacaron una partida de 225.081 euros tan solo supone una pequeña gota de agua dentro de los 14.700.000 euros de gasto que provoca anualmente la dispersión. A la Asociación de Familiares no les sorprende, en cualquier caso, la falta de ética y de vergüenza del señor Ares y su partido. Y recuerda que hablamos de un partido que hace ya 20 años diseñó la política de dispersión con el objetivo de aniquilar a nuestros familiares. Una formación que aplica la cadena perpetua y mira para otro lado ante la existencia de presos y presas con enfermedades graves e incurables. Y nadie mejor que Norma para transmitir este comunicado de Cherat, ¿no? Exactamente. Y que habla de solidaridad hacia los familiares y a los presos. Bien, muchas gracias, Norma. Y bueno, también el preso político de Hendaya, Pachiku Guimón, esta es una buena noticia, que había sido detenido en 1999 por la gendarmería, quedó libre esta semana. Y bueno, nos alegra como todos, ¿no? Un onguietorri para Pachiku, entonces. Por los presos y presas políticas vascas, además, en toda Euskal Herria, como todas las semanas, hubo concentraciones a lo largo y ancho de todo el territorio. Bien. Pasamos a hablar ahora de qué, del tren de alta velocidad. Del tren, del TAV. Hace pila que no hablábamos del TAV, ¿no? Es verdad. HT Gelditú buscará compromisos de personas y colectivos para parar el tren de alta velocidad. Frente a los intereses económicos que impulsan la construcción del TAV, HT Gelditú considera imprescindible el compromiso de todas las personas que cuestionan este proyecto y el modelo depredador y socialmente injusto que se esconde detrás, para paralizarlo ya. Sí, y denuncian por otra parte los intereses que existen tras el tren de alta velocidad ante la sede del Partido Socialista de Navarra. Convocado por AHT Gelditú, el Carlana de Iruñerría, una concentración denunció esta semana ante la sede del Partido Socialista de Navarra los intereses políticos, económicos y empresariales que alimenta el proyecto. Tal y como denuncia la plataforma, en los últimos días se ha visto cómo están deseando que el tren de alta velocidad llegue a toda costa a Nafarroa. Y todo ello, tal y como denuncian desde HT Gelditú, sin propiciar ningún tipo de debate social y sin garantizar información y participación pública respecto al debate en torno a esta gran infraestructura. Y ahora pasamos a hablar del euskera, ¿no? Que se viene un movimiento ahí con la Corrica, que ya empezó ya. Pero antes vamos a decir una noticia, que los ayuntamientos navarros animan a unir fuerzas a favor del euskera desde UEMA. Los alcaldes de Leitza, Goizueta, Araitz, Arbizu y Basaburúa, todos ellos de la izquierda abertzale, han animado a otros ayuntamientos a trabajar en común a favor del euskera desde UEMA, la mancomunidad que agrupa a los municipios euskaldunes. Concretamente, UEMA significa Udalerri Euskaldunen Mancomunitatea. Bien, comenzó, se largó con todo la Corrica. Bien. Ya estoy hablando con algunos amigos, me decían, bueno, Vito, te dejo, tengo que descansar, que voy a correr. Bueno. O sea que, bien. Muy bien. La Corrica, la 16ª edición de la Corrica, el testigo a favor del euskara, empezó a correr estas semanas en Tutera. Una nueva edición de Corrica, la carrera organizada por AEK, que cada 2 años reivindica la normalización del euskara por todo el país. Comenzó esta semana en Tutera la 16ª edición, que finalizará en Gasteiz el 5 de abril, o sea, el domingo que viene, y completará más de 2.000 kilómetros bajo el lema Ongi etorri euskaraz bizi nahi dugunun herrira. Bien, Vito. Bien, Vito, vamos progresando con el euskera desde acá también. Y comenzó la Corrica, y en Gara también comenzó la crónica de lo que va pasando a lo largo del recorrido de esos 2.000 kilómetros de Corrica, y nos hablan de una notable muestra de dignidad de los navarros desde de Rivera hasta de Roncarí. ¿Tá? Esto no lo escribí yo, ¿eh? Dicen que los navarros tienen una casta especial. Pues bien, ayer no defraudaron al dicho en absoluto y gritaron a los cuatro vientos que quieren una Nafarroa Euskaldun, una Euskal Herria Euskaldun. Vecinos de Lerga, Oibar, Zangoza, Irunberri, Navascose, Burgi o Roncarí hicieron posible que Corrica se materialice. Y hay otra noticia que está en euskera y que, bueno, más o menos dice... Ahí vamos, así, ¿eh? Como que... Arrera, Beroa, Egin, Diote, Carricari, Iruñea. Bien, ¿no? Como que está pasando la Corrica por Iruñea, ¿no? Y que va a entrar en Guipúzcoa, ¿no? Y hoy, ahí voy, mirá. Y que... Piriñoc, Atzean, Utzieta, Iruñea, Sartuda, Gaur, Goizean, Corrica. Milaka lagunek egin diote anerrera. Udalk karritako oztopoen gainetik. Gauen Gipuzkoa iritziko da. Eta Donostian homenaldia egingo diote Mikel Laboarei. O sea, que en Donostia le van a hacer un homenaje especial al Paso de la Corrica a Mikel Laboa, el cantante que Mikel Laboa, el cantautor que falleció el año pasado, ¿no? Bien. Bien. Sábado. No. ¿Sí? Sábado. Sí. Sábado 4 de abril. ¿Qué vas a hacer? ¿Yo? ¿Qué vas a hacer en la mañana, Gloria, la mañana antes de venir al programa? Y salí a correr. Correremos. En la Corrica. Pero hay que decir algo de este sábado. Este sábado, no, en la madrugada del domingo, que en Euskal Herria hay cambio de horario. Pasan el horario de verano. ¿Está? Y eso es una noticia que influye porque ahora, hasta ahora teníamos 4 horas. Bueno, ahora vamos a tener 5 horas de diferencia. Wow, te digo, pues si tenés que llamar a alguien así, es importante, ¿no? Saber. Y además, para que estén atentos los que escuchan el programa en vivo, que cambia, ¿no? Y Corrica se lanzó también en la diáspora y anoche, hoy hay una fiesta en Euskaltzaleak, en la Casa de la Cultura en México, en la calle México, ¿no? Euskal Kulturetxea. Hacen una fiesta con actividades lúdicas y así, en adhesión a la Corrica. En México también va a haber toda una semana de la Corrica en la Euskal Etxea en el Centro Vasco de México. Y acá vamos a hacer el sábado que viene, como decías vos, Vito, a la mañana vamos a estar corriendo todos ahí, desde la Plaza Guernica hasta la Euskal Etxea del Centro Vasco de Euskal Herria, acá en el casi en el kilómetro cero de Montevideo, en la Plaza Libertad. Y Norma nos decía que nos va a estar acompañando simbólicamente ella y que Marcelo va a estar ahí, ¿no? Marcelo va a estar corriendo. Muy bien. Y nosotros, bueno, también vamos a estar corriendo y sabemos de otra gente también. Sí, sabemos que algunos de los integrantes de 4 pesos de propina van a estar corriendo con nosotros. Bueno, después parte de un gran equipo de fútbol también va a estar corriendo, un equipo de fútbol femenino. ¿Mirá? Sí, de Carmelitas. Pero el que se quiera acercar también. Sí, sí, todo el que quiera correr o no y estar ahí apoyando con el curriña. La carrera es modalidad posta, o sea, se pasa un testigo. Es como una imitación de la carrera, la corrida que se hace allá, ¿no? Cada corredor se va pasando el testigo de uno a otro, pero además los que quieren acompañar en moto, auto o bicicleta, con lo que tengan, bici. El que quiere ir un rato caminando, corriendo, de otro rato. En la ómnibus también, sí. Y si no, a la largada y a la llegada, ¿no? Luego va a haber una actualizada. ¿A 10:30 en la Plaza Guernica. Está ahí en Avenida Cataluña y Vidal y Fuentes. Y el recorrido va a ser lo más corto posible. De ahí se sube hasta 18, 5 kilómetros. 18, sí. Hasta el Centro Vasco. Vamos a tratar de venir por 18 de julio, ¿no? Bueno, los detalles y eso para los que quieran participar, el viernes a la noche en el Centro Vasco Euskal Herria se va a hacer una reunión con todos los que quieran estar ahí corriendo. 908-7977 es el teléfono del Centro Vasco de Euskal Herria. Nuevamente, 908-7977. Muy bien. Bueno. Y vamos a escuchar la canción de La Corrica. Pero nos vamos a despedir ya. Sí, sí, ¿te parece? Claro. Y no, como ya escuchamos el tema de La Corrica, lo dejamos días, rolando. Lo dejamos ahí para cortar un poco el tiempo. Nos despedimos como siempre. Osasuna Tascatasuna, Presora Echerac, Amnistía Osoa. JK Independencia Lortu Arte, Aurrera Bolie. Un cariño para todos, porque esto a mí me cuesta, pero con el cariño estoy con ustedes. Un cariño para todos, para Euskal Herria, presos y presos familiares, presos políticos vascos. Y bueno, y será hasta el próximo sábado, siempre que las chiquilinas me lo permitan. ¿Cómo no? Claro, ahí está. Sí. Después de La Corrica nos encontramos acá. ¡Agur! ¡Agur! ¡Agur!